Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio 3 de Incrédulos Podcast. Un saludo. Este episodio 3 de Incrédulos se denomina El Zodíaco como excusa. Y tiene cierta trampa el título, porque a primera vista parece que me voy a meter con el Zodíaco, que desvelaré los trucos y las trampas de los horóscopos y que me levantaré como el látigo que azote esta antigua pero viva superstición. Pero no tengo tanta capacidad, ni tampoco es el objetivo principal de este episodio. El Zodíaco es, en realidad, una excusa magnífica para aprender unos pocos conceptos de astronomía muy básica y para empezar un maravilloso viaje por las estrellas y el espacio. De ahí viene el título, nada más que una excusa para viajar. Os invito a cerrar los ojos, a imaginar que vais volando y flotando sentados encima de una pelota enorme y que todo a vuestro alrededor está lleno de millones de puntos brillantes. Desde luego no podré resistirme a opinar un poquito con relación al uso que se da al zodíaco, para vender sobre todo a la gente adivinaciones espurias de toda clase. Porque para eso este es un podcast escéptico, pero también dije en la presentación que algo de divulgación científica querría hacer, desde mi condición de ignorante no científico. Así que este episodio es una excusa más para abundar en ese aspecto. Pero antes que nada, y a la vista de que ni Iker Jiménez ni Federico Jiménez Los Santos, tops de iTunes, van a hacer publicidad de los podcasts que hacemos el común de los mortales, vamos a poner una promo o publicidad podcastera y enseguida empezamos. ¡Ey, tú! Sí, sí, tú, el que está escuchando este podcast. ¿Cómo que tú? ¿Acaso no puede ser una mujer? Sí, claro. Es que normalmente, pues uno se dirige al conjunto de personas como él. Rafa, ¿cómo te has pasado? Es que no tienes vergüenza. A ver, perdonad. Es una frase hecha. Venga, repito. Ey, tú, sí, tú, él barra ella, que está escuchando este podcast. No, así no queda natural, ni personal. ¿Por qué no dices personal? ¡Anda! Sois más pesados que un troll. Ahora lo decís vosotros. Ya se enfadó. ¿Será posible? Ahora entiendo por qué su podcast se llama Cabreados. Ey, que lo puedo hacer yo, ¿eh? Sí. No, que tú luego nos hablarás de Eurovisión. Ey, tú, la persona que escucha este podcast con su iPhone. ¡Maquero! Estás haciendo publicidad. Pero alguien va a presentar esto. ¡Qué caos! Que alguien ponga un poco de orden, por favor. Sí, ya te digo yo. Que al final nos quedamos sin hacer la promo, ni nada. ¡Poca vergüenza! ¡Ey, ey, ey, ey! A ver, vosotros, ¿pero qué pasa? No me entero de nada. ¡Uy, callad, callad! ¡Silencio, por favor! ¡Que se cabrean los oyentes! ¡Madre mía! Parece mentira que seáis podcasters, de verdad, ¿eh? Es que no os han enseñado a hablar de uno en uno. ¡Que hable uno, por favor! ¡Solo uno! ¡Vaya imagen que estamos dando! ¿Y ahora qué? ¡Habla tú! Sí, sí, tú. Venga, venga. ¡Oh, hola! Del 23 al 25 de octubre se celebran las cuartas jornadas de podcasting en Murcia. Vale. Vamos mejor. Así me gusta. Además, todo el mundo está invitado. No solo podcaster, sino también oyentes. En las jornadas haremos talleres muy variados. Y saldremos de marcha. ¡Súper happy! Del 23 al 25 de octubre, ¿no? Sí, en Murcia. Para más información puedes visitar podcastellano.com o asociacionpodcast.es. O incluso la web del podcast que estás escuchando. Pues allí me veréis. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pero bueno, ahora si me lo permitís, voy a seguir escuchando el podcast. Mirar al cielo de noche e intentar comprender qué es eso que hay allí arriba es tan antiguo como la propia humanidad. Imaginaos un mundo sin ciudades, sin luz eléctrica, sin farolas. Aún quedan lugares así en el mundo, todas las noches oscuras como boca de lobo y una bóveda negra sobre nuestras cabezas llena a rebosar de millones de estrellas. Si nos gusta ver formas conocidas en las nubes, ¿cómo no nos iba a gustar mirar al cielo también de noche y juntar puntitos, buscar formas, imaginar cuentos y contar historias? A lo largo de milenios, haciendo dibujos en el aire y dándonos cuenta de la repetición constante de los movimientos de los astros. La observación de las estrellas nos ha servido para crear leyendas y mitologías, para orientarnos y para viajar, y sobre todo, para calcular el paso del tiempo. Pues el zodíaco fue uno de esos sistemas para medir y ordenar el paso del tiempo. El zodíaco, tal y como lo conocemos en la actualidad, fue establecido en la antigua Babilonia, aproximadamente en el siglo VII a.C., es decir, hace unos 2600-2700 años. Y desde entonces, pasando por la antigua Grecia y por Roma, que le dieron su propio toque, ha llegado hasta hoy. Vamos a intentar ver en qué consiste. Para empezar, digamos que hay una región importante del cielo, fundamental para la comprensión del zodíaco, y que en este podcast repetiremos hasta la saciedad, que es la banda eclíptica. Pensemos que es una línea imaginaria en el cielo. Nace al este, en el horizonte, se eleva en el cielo por delante de nosotros y desciende hacia el oeste también en el horizonte. Para los que estamos en el hemisferio norte, vemos la eclíptica si miramos hacia el sur. Y para los que escucháis desde el hemisferio sur, la línea va también de este a oeste, pero elevándose hacia el norte. Es precisamente, y sin tanta explicación liosa, la línea que dibuja la trayectoria del Sol. Porque por esa línea eclíptica es por donde transcurre diariamente el Sol y pasan también, aunque un poco más despacio, los demás planetas del sistema solar. En tiempos de Babilonia pensaron que alguna importancia debía tener esa región del cielo. Teniendo en cuenta que el resto del fondo de estrellas apenas se movía o lo hacía mucho más despacio, pero por esa línea pasaban más rápido los principales objetos celestes. Y así fue tomada por los babilonios como espacio de referencia para el establecimiento del calendario zodiacal. Este, el zodíaco, divide esa línea eclíptica en 12 fracciones. Debemos tener en cuenta que esa línea es una circunferencia de 360 grados que nos rodea por completo en el cielo, por delante y por detrás de la Tierra, por delante de nosotros y por nuestra espalda. Luego cada fracción o doceava parte de esa línea abarca aproximadamente 30 grados de la circunferencia. En cada una de esas porciones, más o menos, está situada una de las constelaciones o dibujos que hemos hecho en el cielo: Capricornio, Acuario, Piscis, etc. Por tanto, imaginemos la línea zodiacal como una banda en el cielo que nace a un lado en el horizonte, se eleva y desciende hacia el lado contrario y por donde va pasando una constante procesión de estrellas agrupadas en 12 constelaciones, casi como una película de cine. Pues por esa película es por donde va pasando el Sol, y en su recorrido, por la línea o banda eclíptica, va transcurriendo también por el fondo de estrellas de las constelaciones zodiacales. Como el fondo de estrellas también se mueve, aunque ya hemos dicho que mucho más despacio, detrás del Sol a veces está la constelación de Leo, otras la de Virgo, otras la de Escorpio, etc. Es decir, dependiendo de en qué momento del año estemos, el Sol estará situado en una constelación u otra. Los babilonios, que fueron los que inventaron todo esto, celebraban Año Nuevo con el equinoccio vernal o de primavera, es decir, el que se produce alrededor de nuestro 21 de marzo. Y por eso el zodíaco empieza entonces, y el primero de los signos es el de Aries. ¿Por qué? ¿O por qué los babilonios pusieron a Aries el primero? Porque en la época en que establecieron el calendario zodiacal, hemos dicho que hace unos 2600 años, el equinoccio de primavera, ese 21 de marzo actual, año nuevo para los babilonios, coincidía con la posición del Sol en la constelación de Aries. Aproximadamente un mes más tarde, el Sol ya viajaba por la constelación de Tauro, y luego el fondo de estrellas seguía moviéndose y el Sol coincidía con Géminis, y así sucesivamente, repitiéndose año tras año, hasta hacer un calendario pues muy parecido al nuestro, un año dividido en 12 meses o 12 fracciones similares a los meses. Cada una de esas fracciones comienza alrededor de lo que para nosotros son los días 20, 21, 22 de cada mes, porque empiezan desde el equinoccio este de primavera, y viene marcado por la constelación que en cada momento acompaña al Sol en su viaje por el cielo. En esta especie de introducción inicial de qué es el zodíaco, un último apunte. Si os preguntáis cómo se puede ver la constelación que está detrás del Sol, si este brilla tanto y no nos deja ver las estrellas, la verdad es que es más fácil de lo que parece. Al amanecer, antes de que el Sol rompa el alba, se puede observar fácilmente la constelación que la acompaña. Luego ya sale el Sol y nos impide verla, pero de nuevo al anochecer el Sol se pone y nos deja ver el resto de la constelación. Y luego, ¿cuándo podemos comprobarlo? Cuando hay un eclipse, el cielo se oscurece y permite también ver todo el fondo de estrellas, para comprobar que la constelación correspondiente sigue ahí, detrás del Sol eclipsado, y a horas que cualquier otro día serían de luz del día. De esa forma pudieron ir comprobando que las constelaciones que acompañaban al Sol iban cambiando más o menos aproximadamente cada mes, que todo el proceso se repetía cada año. Y así poco a poco la reiteración de esas observaciones fue asentando un calendario, una forma de medir el tiempo. Explicado todo lo anterior, veamos con algo más de detalle cada uno de los conceptos principales que hemos comentado y que definen al fin y al cabo qué es esto del zodíaco, fundamentalmente la eclíptica y las constelaciones. Empezando por el primero de estos conceptos, por la eclíptica. Ya hemos dicho que es una línea imaginaria en el cielo y que por ella transcurren el Sol y los planetas. Pero ¿todos pasan por ahí, por esa misma línea, y cómo ocurre eso? Bien, para explicarlo y entenderlo de una forma adecuada, os voy a pedir que le echemos un poco de imaginación a la cosa. Pensad, por favor, en un disco de vinilo girando en un tocadiscos. Ese disco va a ser nuestra maqueta de sistema solar. En el centro del disco, nos acercamos para verlo bien, hay una bola muy brillante. Solo vemos la mitad superior de la esfera, la otra mitad está debajo del disco, en su cara inferior. El disco parte por la mitad de esa esfera brillante. Bien, pues esa bola central es nuestro Sol. Es el centro de nuestro sistema solar y se sitúa en el centro de este disco de vinilo que estamos imaginando. En la primera pista del disco, la parte más cercana al Sol, gira otra bola a su alrededor. Y este es el planeta Mercurio. En la siguiente pista, otra bola más, partida igualmente por el plano del disco, y ahí gira Venus. En la tercera posición es donde estamos nosotros, describiendo un círculo un poco más amplio que los anteriores, una órbita mayor, se sitúa nuestro planeta Tierra, que también gira en la superficie de ese disco. Y en las sucesivas pistas del mismo, de dentro hacia afuera, vamos encontrando al resto de planetas. El siguiente a nosotros es Marte, y luego vienen ya los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Todas ellas son esferas que giran en el disco de vinilo, alrededor del eje en el que está el Sol, cada una de estas esferas a una distancia mayor. Además, como el disco de vinilo es nuestro, y nos lo podemos imaginar como nos dé la gana, nos acercamos a cada una de estas bolas y vemos también que cada una de ellas gira sobre sí misma. Es decir, va viajando por el disco alrededor del centro, pero también gira sobre sí misma como una peonza. Bien, y además, resulta que cada bola lleva su velocidad correspondiente alrededor del Sol. Algunas van más rápido, otras van más despacio. Normalmente las más cercanas tardan poco en dar una vuelta entera porque tienen menos recorrido. Pero cada una va a una velocidad distinta. Y a veces algunas esferas forman una línea, se alinean, pero otras veces se desperdigan por todo el disco. Cada una, desde luego, en su pista, pero cada una, valga la redundancia, yendo a su bola. Bien, por seguir pidiéndoos paciencia e imaginación. Ahora vamos a meternos de lleno dentro de ese disco. En lugar de verlo desde arriba, desde lejos, vamos a acercarnos hasta convertirnos nosotros mismos en una de esas bolas. En nuestro viaje vamos a ser nosotros la esfera de la Tierra. Nos imaginamos la situación, estamos con forma redonda en el plano del disco, girando alrededor del Sol central, que es brillante, y también girando como una peonza o como una cacerola en un carrusel sobre nuestro propio eje. A veces estamos mirando hacia el eje del disco, hacia el Sol, pero otras veces le estamos dando la espalda. Miramos y vemos a lo lejos a los demás planetas. A veces pillamos a Mercurio y Venus muy cerca, justo entre nosotros y el Sol, pero en otras ocasiones van pasando por detrás del centro del disco. En ocasiones Marte parece acercarse, pero luego también se aleja. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno siempre están bastante lejos, pero unas veces los vemos a nuestra derecha, otras a la izquierda, en ocasiones a nuestra espalda o también al frente muy alejados. Todos giramos al fin y al cabo en el mismo disco, pero todos vamos a lo nuestro. Y al final, cuando han dado muchas vueltas, nos damos cuenta de que siempre hacemos lo mismo y repetimos las mismas vueltas. Primero pasa una de las bolas, luego viene la otra, a veces dos se juntan y van pasando muy cerca la una de la otra, pero todas acaban pasando por la misma línea. Todas las bolas nos movemos en el mismo disco. Eso sí, nunca ocurre que una de las bolas salte del disco y se ponga arriba sobre nuestras cabezas, o baje por debajo del Sol. Siempre estamos todas las esferas en el mismo plano, no nos salimos de la superficie del disco. Pues bien, ese plano del disco, esa superficie del vinilo, es el plano del sistema solar. Y eso es exactamente la eclíptica, la zona donde aparentemente se sitúan o transcurren, desde nuestro punto de vista, todo el resto de los planetas, porque todos nos movemos sobre el mismo plano. El resto de los cuerpos celestes, toda esa bóveda de estrellas, galaxias, cúmulos, todo eso parece una cúpula, una bóveda enorme, que está mucho más lejos del tocadiscos. También se mueven, cada uno de ellos en su respectivo disco, pero están tan lejos que ni nos damos cuenta. Para nosotros es como si estuvieran quietas. Y lo único que pasa es que, como estamos girando sin parar, pues unas veces estamos mirando a unas y otras ocasiones a otras. Lo que va cambiando es en realidad nuestro punto de vista. Ahora bien, el Sol y los planetas de nuestro sistema no. Esos, como están mucho más cerca, están aquí mismo en el disco que compartimos, por eso podemos apreciar cómo se mueven. Y se mueven todos, insisto, en la eclíptica, la superficie del disco. Bien, espero que, una vez comprendido esto, podemos entender por qué vemos que el Sol y los planetas en el cielo van siempre siguiendo el mismo camino. Y si son los que más movimiento presentan, entendemos también por qué le damos tanta importancia a ese camino. Solo nos falta entonces explicar un detalle más. ¿Por qué, si estamos en un punto, por ejemplo, del hemisferio norte de esta esfera que es la Tierra, el Sol y los planetas pasan por encima de nuestras cabezas? Es decir, lo que hemos dicho antes de que salen desde el este, se elevan sobre nuestras cabezas y desciende la eclíptica hacia el oeste. ¿Por qué no pasan todos por delante del ecuador de la Tierra y no los vemos nosotros desde aquí como más abajo? Es también, en realidad, una cuestión que todos conocemos. El eje de nuestra Tierra no es vertical, sino que está inclinado. En concreto, unos 23 grados respecto de la vertical, que correspondería al eje. De forma que debemos imaginar nuestra bola terráquea, en la superficie esta del tocadiscos, como una bola inclinada que va girando alrededor del Sol y también alrededor de su eje, pero con este eje inclinado, y también el propio ecuador, por tanto, inclinado. El plano del disco corta la bola, pero a veces por debajo y otras por encima del ecuador. Así, la eclíptica, el camino del Sol y los planetas, se sitúa de forma bastante inclinada sobre nuestras cabezas, sin que coincida con el plano del ecuador. El siguiente concepto que debemos detallar, por tanto, es el de las constelaciones. ¿Qué son en apariencia y qué son en realidad? ¿Para qué sirven y para qué se dice que sirven? Hay más constelaciones que signos del zodíaco, hay otras constelaciones, creadas también por distintas culturas humanas. Bien, como este podcast no tiene pretensiones de tesina universitaria, lo mejor que puedo hacer es fusilar la definición de constelación que aparece en la Wikipedia. Una constelación es una agrupación convencional de estrellas cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente tan cercana que los astrónomos de las civilizaciones antiguas decidieron vincularlas mediante líneas imaginarias, ideando así figuras sobre la bóveda celeste. Ya vemos algo importante en esta definición. Se trata de agrupaciones de estrellas establecidas de forma convencional, es decir, mediante el acuerdo, la convención o el concurso de los humanos. Estos observaban el cielo e iban separando las estrellas que veían en grupos, trazando líneas imaginarias entre ellas y creando así figuras en el cielo. Para que entendamos enseguida de qué estamos hablando, digamos que son constelaciones, por ejemplo, las muy conocidas como la Osa Mayor, la Osa Menor, Orión, con su cinturón, o Pegaso, el caballo alado, y también las que ya hemos comentado del zodíaco, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, todas ellas. Cada una es un dibujo en el cielo, formado por estrellas que se unen mediante líneas imaginarias y que representan el dibujo de forma más o menos afortunada. En el post del blog que acompaña este episodio en incrédulos.com os pondré un enlace a una página muy sencilla pero muy interesante que publica fotos de las constelaciones del zodíaco en un formato que permite ver las estrellas tal cual se observan en la realidad y luego pasar el ratón sobre la foto para que se muestre el dibujo de la constelación y así ir comparando qué es lo que se ve con el dibujo que tradicionalmente se ha establecido. En esa propia página me atrevo a decir que observaréis fácilmente la imaginación que hace falta poner en muchas de las constelaciones para reconocer la forma de un carnero como Aries o de un toro como Tauro o de unos gemelos como Géminis. Ciertamente se entiende, observando esas fotos, que las agrupaciones son convencionales, es decir, que unos cuantos se pusieron de acuerdo y luego el modelo perduró en el tiempo. Pero desde luego, a cualquier profano yo creo que le puede pasar que cuando le muestran el dibujo de la constelación de Leo pueda decir, pues a mí en realidad me parece una percha de estas metálicas. Hombre, como mucho un caballo, sin piernas, pero cabeza de caballo. ¿Cómo dice? ¿Que es un león? Pues si usted lo dice. El caso es que, al igual que los accidentes geográficos o las señales de tráfico nos permiten orientarnos cuando viajamos de día, trazar figuras y encontrar patrones en el cielo estrellado también era, y aún es, una forma muy eficaz de orientarse en la noche, fijar rutas y viajar o navegar. Así que el sistema tenía que triunfar sin duda. Independientemente de que aquello fuera un león o un caballo, si la forma era identificable y seguía estando allí y era previsible que seguía estando allí, pues al final era una forma de aprender a orientarse y de encontrar el camino adecuado. También, como ya hemos comentado, el hecho de que los mismos movimientos se repitieran cíclicamente permitían que fueran un buen sistema para medir el tiempo. Lo que ocurre es que, curiosamente, distintas gentes se pusieron a mirar al cielo en distintos lugares del mundo y en distintas épocas de la historia, y llegaron a establecer figuras, divisiones, patrones, en realidad muy diversos en unos lugares y otros, en unas épocas y en otras. Por ejemplo, las constelaciones chinas son radicalmente distintas a las que nosotros conocemos. La astronomía china se desarrolló en la misma época que la Grecia clásica, pero de forma totalmente independiente. Una civilización en realidad no sabía de la existencia de la otra. Por ejemplo, el zodíaco que en Babilonia y Grecia se dividió en 12 constelaciones o signos, en la antigua China se dividió en 28 mansiones. Al contrario que el zodíaco, además, que sigue al Sol, y hemos dicho que es el astro rey, la referencia en nuestra cultura, las mansiones chinas representan el movimiento mensual de la Luna, que también pasa por la eclíptica, dando su vuelta alrededor de la Tierra. Los dibujos de las constelaciones chinas desde luego no guardan ninguna relación, ni se parecen en nada a los de la tradición babilonia griega. Es decir, todos observaban el mismo cielo, tanto los chinos como los griegos, pero unos convinieron en hacer unos dibujos y organizar el cielo de una forma y otros lo hicieron de manera completamente distinta. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, de las constelaciones hindúes, que seguían también el patrón de la luna, pero dibujaban 27 mansiones en lugar de 28. Hoy sabemos, por ejemplo, que el periodo orbital de la Luna es de 27,3 días, así que probablemente los hindúes redondearon a la baja, dividiendo la eclíptica en 27 partes, y los chinos redondearon al alza y pusieron 28 mansiones. Pero también en este caso los dibujos hindúes resultan distintos de los chinos. De idéntica forma, y no voy a abundar tampoco demasiado, se han encontrado artefactos astronómicos en culturas americanas precolombinas, como los incas, aztecas y mayas, cada uno con su propia división del cielo, sus constelaciones y dibujos, cada uno con su interpretación de lo que veía sobre sus cabezas, elaborando calendarios y estableciendo diversas fórmulas de orientación y de medida del tiempo. Así, en nuestra cultura ya hemos visto cómo Babilonia dividió el zodíaco o la banda eclíptica en 12 constelaciones, y poco a poco griegos y romanos fueron aumentando la clasificación. Es decir, que de las 12 constelaciones hemos abundado en el conocimiento y en la clasificación de las mismas, y hoy en día tenemos bastantes más. En el siglo II después de Cristo, Claudio Ptolomeo publicó su conocida obra Almagesto, en la que incluyó un catálogo enorme de más de 1000 estrellas, agrupadas en 48 constelaciones, abarcando toda la bóveda celeste que él observaba desde Alejandría, en el actual Egipto, lugar donde vivía. Después, en la medida en que se ha ido conociendo toda la superficie terrestre, en ambos hemisferios, norte y sur, se ha ido ampliando el conocimiento, digamos, occidental de la totalidad del manto de estrellas que rodean el globo terráqueo. Y así, en la actualidad es la Unión Astronómica Internacional la que establece las constelaciones estándares para la división de la totalidad del cielo. No solo en la eclíptica, por tanto, sino que en toda la bóveda celeste, para ambos hemisferios, de un polo al otro. El cielo se divide, para la ciencia, en un total de 88 constelaciones, que en realidad no son solo líneas que unen estrellas, sino digamos que son polígonos cerrados o cajetines que todos juntos, a modo de puzzle, abarcan la totalidad del cielo. Siguen a las constelaciones occidentales tradicionales, las que ya conocemos por estos lares, pero solo a los efectos de establecer un estándar científico internacional de localización de objetos celestes en el cielo. No he encontrado qué piensan los chinos al respecto, pero probablemente sigan a lo suyo. Cuando consigan enviar una tripulación a la Luna, que les queda poco, lo harán apuntando probablemente el cohete hacia la constelación del Gallo, y pasarán de nuestras clasificaciones. Bromas aparte, que esta tampoco ha sido muy afortunada, y siguiendo a la Unión Astronómica Internacional, podemos decir que el objetivo de esta clasificación es que cualquier objeto celeste que se observe pueda ser localizado en alguna de estas 88 constelaciones. Es decir, se trata de una forma de cartografiar, mapear, organizar el cielo y los objetos celestes. Como hemos dicho, como un puzzle, hay constelaciones que solo se ven desde el hemisferio norte y se les llama boreales o septentrionales, y las hay que solo se pueden observar desde el hemisferio sur, las constelaciones australes. Hasta ahora, por lo tanto, y recapitulando, ya hemos visto varias cosas. Una, que las constelaciones no son homogéneas en todos los lugares del mundo y en todas las épocas de la historia de los humanos, sino que en distintas épocas, en distintos lugares, se han creado distintos patrones y figuras en el cielo. Y también que para nuestra cultura occidental, que bebe de las fuentes mediterráneas de Babilonia, Grecia y Roma, lo que comenzó como una primera división de la banda eclíptica más importante por el transcurso de los astros principales, ha acabado siendo un sistema para cartografiar todo el cielo y llegar hasta las 88 constelaciones actualmente existentes y establecidas por la Unión Astronómica Internacional. Aún queda un poco de todas formas en este podcast, así que será mejor que tomemos un pequeño respiro, os informemos de algún que otro podcast que merece la pena escuchar y luego sigamos adelante. Dantesco es un trepidante podcast de unos podcasters que no existen en un mundo lleno de peligrosas redes sociales, blogs y podcasts de tecnología. Francix, Deco, Arnek, Pedalpixel y Ajara, cinco jóvenes solitarios embarcados en una cruzada 2.0 para salvar la causa de los que no tienen Carmen Meneame, los que no tienen followers en Twitter, ni amigos en Facebook, y los que tampoco tienen iPhone, dentro de un mundo de blogstars que operan al margen de toda modestia. Escúchales en www.dantesco.com. Ah, y recuerda, Dantesco se escribe con K. Dantesco, te necesito. Hay un mundo ahí fuera, el podcast que te abre los ojos. Porque un ordenador no necesita Windows para funcionar. Un teléfono móvil no tiene por qué ser Nokia. Para grabar un podcast no hace falta Mac. Para ir a hacer la compra podemos ir a sitios que no sean Mercadona. Hay muchas posibilidades. Solo tienes que abrir los ojos y salirte del rebaño. Ser rebelde, no dejarte llevar. Todo esto y mucho más en www.hayunmundoahifuera.es, blog y podcast. En el apartado anterior hemos dado un dato importante sobre las constelaciones. Se trata de figuras convencionales creadas por acuerdo entre los humanos y que, insisto, en distintos lugares y épocas se han trazado de forma muy diversa. Pero debemos además darnos cuenta de otra circunstancia. Desde la Tierra vemos las estrellas como puestas en una bóveda oscura sobre nuestras cabezas, como si todas estuvieran en el mismo plano. Como si fuera un techo, con agujeritos o con pequeñas luces halógenas que nos iluminan. Y así cogemos esas lucecitas y vamos haciendo dibujos, como en aquel pasatiempo infantil de unir los puntos hasta componer una figura. Ahora bien, sabemos ya que el cielo no es un plano en dos dimensiones, sino que es profundo, muy profundo, pero que muy profundo. ¿Influye eso en algo con relación a la percepción que tenemos de las constelaciones? En concreto, cuando hablamos del zodíaco, ¿qué pasa si ponemos la banda zodiacal en tres dimensiones en lugar de en un plano de solo dos como una cinta de película que pasa ante nuestros ojos? Este argumento lo habéis oído seguro muchas veces, pero es que no importa cuántas veces se repita, no parece convencer a quien no se quiere dejar convencer, y por lo tanto, pues, lo reiteraré. Entro ahora en una función muy popular que se atribuye a los signos zodiacales, la capacidad de influir sobre nuestra personalidad, nuestros diversos avatares en la vida, incluso la capacidad para hacer predicciones de acontecimientos futuros. Esto es lo que solo quiero tocar de pasada en este episodio, es decir, la astrología, la adivinación basada en la interpretación del cielo. En futuros episodios de Incrédulos tendremos ocasión de hablar de técnicas adivinatorias de toda clase, también las astrológicas. Y aquí solo quiero dejar apuntado lo que todos ya sabemos y lo que todos probablemente estáis esperando desde que ha comenzado el episodio, cuando hablará este hombre de los horóscopos. El zodíaco, déjate de rollos y gaurra, establece si soy simpático, si soy jovial, emprendedor, soñador, amigo de mis amigas o un cascarrabias impenitente, y solo sirve en realidad para saber si me voy a llevar bien con mi compañero de piso porque él es Géminis y yo Sagitario, o para predecir cómo miran las cosas en asuntos como el trabajo, el dinero o el amor. Es decir, es un bálsamo maravilloso para las principales preocupaciones humanas. Es cuando el zodíaco, aquello que servía para establecer un calendario para orientarnos, se convierte en horóscopo. Y aquí es donde, sin entrar en mayores profundidades astrológicas, quiero referirme a un cielo en tres dimensiones. No creo estar descubriendo nada si digo que cada una de las estrellas que conforman una constelación es cada una de su padre y de su madre. La agrupación es un invento de unos pocos humanos, ni siquiera de todos, y junta con líneas imaginarias estrellas que en realidad se encuentran en lugares muy distintos. Y solo voy a poner un ejemplo, tomando la constelación de Aries, que es la primera con la que comienza el ciclo zodiacal. Esta constelación está formada por muchas estrellas, y como todas las constelaciones, se organizan de la siguiente manera. La más brillante se designa, se nombran de más brillante a menos y se designan siguiendo el alfabeto griego, de forma que la más brillante es Alfa, la segunda es Beta. En el caso de Aries, la estrella más brillante es Alfa Arietis y la segunda más brillante es Beta Arietis. Luego sigue gamma, delta y así sucesivamente, de más a menos brillante. Algunas de esas estrellas además tienen nombre propio y normalmente suelen ser preciosos esos nombres, son los tradicionales. Así que pongamos otra vez el mismo ejemplo, la estrella más brillante de Aries es conocida como Alfa Arietis o como Jamal, nombre dado por astrónomos musulmanes y que integran también nuestra cultura astronómica. Pues bien, si observamos esa lista de estrellas que forma la constelación de Aries, vemos que la primera, Jamal, Alfa Arietis, está a 66 años luz de la Tierra. La segunda, Sheratan, o Beta Arietis, a 60 años luz, un pelín más cerca. 6 años luz, tampoco es 9.500 millones de kilómetros, si no me imagino, o si no me equivoco, cada uno de esos años luz no es tanto. Pero la tercera, Mesartem, está a 204 años luz. La cuarta, Botein, a 168 años luz. Y así cada una de ellas. Cada estrella está a una distancia muy distinta. No forma parte del mismo grupo. No se relaciona de ninguna forma en la profundidad del espacio con las demás. Y sin embargo, unas hormigas que están a años luz de estas estrellas están convencidas de que juntas ejercen alguna influencia sobre sus destinos. Y la estrella se pregunta, con la de hermanas que tengo aquí cerca de mí, ¿por qué me juntan con esas otras? Bueno, y de todas formas, a ver si se ponen de acuerdo, porque el siglo pasado otras hormigas me querían juntar con otras estrellas. En fin, que no pude evitarlo. Este podcast nació para dar un poco de información que contradijera de algún modo toda la propaganda mágica que nos rodea, y al fin y al cabo no puedo resistirme a hacerlo. Dicho queda que el zodíaco no es otra cosa más que el producto de la imaginación de unos babilonios que, atribuyendo importancia a un hecho astronómico real, como es el tránsito del Sol y de los planetas por un plano fijo en el cielo, dibujaron en su mente figuras y animales que les facilitaban la tarea de medir el tiempo y orientarse. Por lo tanto, son figuras inventadas y que utilizan estrellas que en realidad no guardan ninguna relación entre sí. En su consecuencia, la unión de esas estrellas no es propia de ellas, sino que depende de la voluntad de los humanos. No es en su consecuencia una unión natural, sino una agrupación inventada. ¿Qué quiere decir todo eso? Que así no pueden ejercer ninguna influencia sobre nosotros. Un fenómeno natural ocurre de una forma u otra, independientemente de nuestro deseo o voluntad. Es decir, seamos nosotros conscientes o no de que nos viene un tifón encima, este ocurre e influye ciertamente sobre nosotros. Pero si la influencia depende de un producto humano como es un dibujo imaginado, no puede haber resultado de ninguna clase. Si la estrella tiene que estar esperando a que le digamos con qué otra se tiene que juntar para conseguir influir en nuestra personalidad en el momento de nuestro nacimiento, lo más probable es que la estrella pase de nosotros. De todas formas, quedan dos detalles más para redondear el argumento. Ese de que este grupo, por ejemplo, el que denominamos Aries, pues consigue que mi padre, que lo es, que es Aries, tenga una personalidad con unas características y otras. Uno de estos detalles es que los antiguos, los babilonios, se olvidaron de que hay 13 constelaciones en la eclíptica y que el Sol se pasa casi un mes alojado en esa decimotercera que olvidaron. Y el último detalle es que el eje de la Tierra gira en un movimiento que se llama de precesión y que debido a ese movimiento, hoy, 18 de septiembre, no estamos donde nos tocaría estar. En la fecha en la que estamos grabando este episodio, según el calendario zodiacal, deberíamos estar, creo, saliendo de Virgo y pasando ya hacia Libra. Pero resulta que el Sol lleva retraso y se encuentra en pleno Leo. Vamos, que es un vago y no tiene en cuenta los sufridos astrólogos que tanto trabajan y que no merecen que nadie les contradiga de esta forma. Como ya hemos dicho, resulta que las constelaciones que discurren por la eclíptica no son 12, que son 13. Pequeño detalle al parecer, puesto que ha sido completamente ignorado por la astrología. Se trata de la constelación de Ophiuchus o Serpentarius. Es un dibujo que personifica a un hombre que sujeta a la constelación de Serpens, a la serpiente. Esta se sitúa entre Escorpio y Sagitario y no abarca poco espacio. En 2008, por ejemplo, el Sol transcurrió por la constelación de Ophiuchus, esta decimotercera olvidada, entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre, es decir, 18 días de tránsito, 20 grados de todo el arco celeste, es decir, 2/3 de un signo zodiacal entero. Nadie sabe qué les ocurre a los que nacen bajo la presencia de Ophiuchus, la astrología no lo menciona nunca. Y no es que sea un reciente descubrimiento, porque podría ser de la Unión Astronómica Internacional esta famosa. Ophiuchus estaba identificada ya y catalogada entre las 48 constelaciones que Ptolomeo publicó en su Almagesto en el siglo II, el que antes hemos comentado. Así que tiempo han tenido los astrólogos para incluirlo en sus teorías. Pero quizá por eso de que el 13 no da buena suerte. O que nos complica los cálculos matemáticos porque es un número impar y es primo, o por la razón que sea. Hay quien cree que es Escorpio o es Sagitario y resulta que es Ofiuco, sin saberlo. Pobre destino. Aunque claro, en realidad, la verdad es que nadie sabe con certeza a qué signo pertenece. Porque el último tema del que tenemos que hablar es este que ya hemos comentado antes, de la precesión de los equinoccios. Bajo este término tan raro, se esconde un concepto que una vez que se entiende es fácil, pero que voy a intentar explicarlo porque no sé si conseguiré hacerlo bien. La Tierra, en su viaje por el espacio, se mueve de distintas formas. Tiene un movimiento ya conocido de traslación alrededor del Sol y otro de rotación sobre su propio eje. Pero también presenta un tercer movimiento que es menos conocido, que es este de la precesión. Y a ver si consigo explicarlo medianamente bien. Imaginad que tenéis, os voy a poder pedir otra vez un esfuerzo de imaginación, que tenéis un mapa mundi entre las manos, un globo terráqueo del tamaño de un balón de playa, más o menos. Atravesad ese mapa mundi con una varilla de metal por todo su eje, de forma que la varilla atraviese completamente el mapa mundi y salga por los dos polos, tanto por el polo sur como por el polo norte del mapa mundi, esta varilla. Si cogéis cada extremo de la misma con una mano, por ejemplo la izquierda en el extremo sur y la derecha en el extremo norte, inclinad un poco el globo terráqueo para imitar la desviación que el eje de la Tierra presenta sobre la vertical. Bien, y ahora ya tenéis bien agarrado el mapa mundi. Ahora ya tiene pinta de que así es como viaja alrededor del Sol, un poco inclinado. Es ahora, cuando tenéis así agarrado el mapa mundi con las dos manos, cuando os pediré que intentéis imitar el movimiento de una peonza. Dejad la mano del extremo inferior quieta y girad la varilla de la mano superior haciendo que la Tierra se balancee como una peonza, moviendo la mano como si estuvierais dando a una manivela. Ese es el movimiento de precesión, el mismo que hace una peonza. La Tierra está girando rápidamente sobre sí misma, pero su eje también describe una especie de movimiento circular. En el caso de la Tierra, y ahora que habéis hecho el esfuerzo de imaginación, os voy a dar algún que otro dato más, ese movimiento de precesión es muy lento, pero es perfectamente apreciable y medible. El periodo completo dura 25.780 años aproximadamente, que se suele redondear en muchas publicaciones a 26.000 años. Es decir, la Tierra gira sobre sí misma una vez al día. Da también una vuelta alrededor del Sol cada año. Y presenta este periodo de precesión, el de la peonza, de 26.000 años. ¿Y qué importancia tiene esto para la observación de las estrellas? Pues tiene, y mucha. Porque a lo largo de ese periodo de 26.000 años, el cielo que una persona podría ver desde el mismo punto iría poco a poco cambiando, pero al final cambiaría radicalmente, volviendo al punto original solo después de terminar el periodo completo de 26.000 años. A ver, fijaros en una cosa. Con esa varilla que teníais en la mano y que hacéis girar como una manivela, a cada momento la varilla está apuntando a lo lejos a un punto distinto del cielo. Prolongad esa varilla hacia el cielo, y cada vez que la movéis como una manivela, esa varilla, como un puntero láser, por ejemplo, iría apuntando a un extremo distinto del cielo. En el caso de la varilla norte, tiene su importancia, porque ahora nuestra varilla, la real, el polo norte, está apuntando a la estrella polar, a Polaris, de la constelación de la Osa Menor, que es la que nos permite orientarnos porque casi casi coincide con el norte real. Pero en todo ese movimiento de precesión, el eje norte de esa varilla irá apuntando a lo largo del tiempo a lugares distintos, y la estrella polar dejará de ser la referencia para el norte. Aunque esto parezca sorprendente, tampoco quiero que nos desviemos demasiado del tema, solo dejamos apuntado que hace 4.800 años, por ejemplo, la estrella a la que apuntaba el norte era Tuban, Alpha Draconis, es decir, la estrella más brillante de la constelación del dragón. Y así aparece reflejado en registros chinos y egipcios de aquella antigua época. Es decir, que en aquella época la estrella polar, la que los viajeros utilizaban para orientarse, buscar el norte y decidir qué ruta tomar, no era nuestra actual Polaris, sino que era Tugan, de la constelación del dragón. Y de cara al futuro, por ejemplo, nuestra actual Polaris va a ser la estrella de referencia del norte hasta el año 3500 aproximadamente, en el que la estrella más cercana al norte será Al-Rai, de la constelación de Cefeo. En el año 6000 llegará otra estrella, y así hasta dentro de 26.000 años, en que esa varilla, ese eje norte de nuestra Tierra, volverá a señalar a Polaris, y entonces será esta la estrella polar, porque se completará el ciclo. Pues bien, después de todo este rollo, a ver si consigo concluir, que lo mismo que pasa con el ojo de la con el eje de la Tierra, ocurre con cada uno de los puntos de su superficie. Debido a la precesión, el lugar al que apunta cada punto cambia lentamente a lo largo de esos 26.000 años, y la posición relativa del Sol y de los planetas con relación al fondo de estrellas varía también, y mucho. ¿Cuál es el efecto de esto? Poniendo el ejemplo, ya hemos dicho que el actual calendario zodiacal fue establecido hace aproximadamente 2.600-2.700 años. Con eso ha transcurrido algo más del 10% de ese periodo de precesión de 26.000 años. ¿Y eso se nota? Pues sí, vaya si se nota. La posición del Sol con relación a las constelaciones zodiacales ha variado desde los babilonios hasta hoy también algo más de ese 10%, que para 12 signos zodiacales supone algo más de un signo entero. Y eso efectivamente se puede comprobar, eso es lo que está ocurriendo. El Sol lleva un retraso de algo más de un mes. La precesión está provocando ese efecto, pero el calendario astrológico zodiacal no ha creído necesario introducir ninguna modificación. De esta forma, el equinoccio de primavera de hace 2.700 años, cuando los babilonios lo establecieron, sí comenzaba con el signo de Aries. Pero hoy en día, el 21 de marzo de 2009, por ejemplo, en lugar de empezar con Aries, el Sol se encuentra saliendo de Acuario y entrando en Piscis. Es decir, lleva un retraso de algo más de un mes. Pero claro, eso nada importa a quienes tienen que describir las características de una persona conforme a su signo, ni adivinar si tendrá éxito en su próxima entrevista de trabajo. En fin, queridos y queridas oyentes, este que les habla ha sido Géminis toda la vida. Acaba de descubrir que está a medio camino entre Aries y Tauro, cosa que no le hace ninguna gracia porque ambos son animales con abundante cornamenta y Servidor está más que acostumbrado a tener un gemelo. Poco más me queda por decir. Espero haber podido explicar de forma más o menos clara unos cuantos conceptos astronómicos y haber dejado de alguna forma en evidencia también alguna que otra superchería astrológica. Observar, identificar y aprender las constelaciones es una actividad tremendamente recomendable para cualquiera, así que os invito a hacerlo. No hace falta ningún equipamiento, todo empieza con un par de libros, algún programa informático, un planisferio y bastante ropa de abrigo para las salidas nocturnas a hacer las primeras observaciones. En el post del programa os dejaré un link a un programa informático gratuito y multiplataforma, Stellarium, que os pondrá de verdad de forma alucinante el cielo entero en las pantallas de vuestros ordenadores. Podréis ponerle la localización y la fecha que os apetezca. Ver el cielo que habrá esta noche, el que hace ahora de día. Comprobar que el Sol amaneció en la constelación de Aries el 21 de marzo del año 700 a.C. Lo he mirado y podréis hacerlo. Utilizar el signo negativo cuando pongáis la fecha. Cuando los babilonios empezaban a montar toda esa historia, Stellarium efectivamente comprueba que Aries era la constelación que regía el Sol. E incluso servirá para observar el cielo que había el día que nacisteis, o el que habrá el día que os caséis, o qué constelaciones tendréis sobre vuestras cabezas el día que nazca vuestro primer hijo o hija. Desde luego que Acuario no influirá mucho más o menos que Aries, o que la Osa Mayor o que la Osa Menor, pero sí os quedaréis con la boca abierta ante la belleza de las estrellas. Dicho todo esto, soltado todo este rollo, llega el momento del cierre de este episodio 3 de Incrédulos Podcast. Tengo algún audio correo y yo creo que estoy a punto de decidirme por hacer un especial de correos y audio correos en lugar de insertarlos en estos episodios, porque una vez más, ya estáis viendo qué longitud ha tomado. No quiero parecer un desagradecido con los que me habéis enviado audio correos, pero es que de verdad que no quiero aburrir en exceso. En particular con este episodio me parece que está un poquito pesado, así que prefiero dejarlo aquí y honrar y agradecer a quienes me habéis enviado audios y me habéis enviado correos en un episodio especial que intentaré sacar lo antes posible. También tengo que agradecer desde luego a todos los que habéis comentado en el blog. Probablemente es lo que más ilusión me hace. Voy a fardar un poquito, que también me apetece. Hay 118 comentarios en el blog. Probablemente la mitad sean los míos agradeciendo y respondiendo a cada uno de esos. O sea que digamos que unos 50 y pico, 60 comentarios de personas que han entrado en el blog, cosa que pensaba que ocurría menos y que me ha sorprendido, y que se han puesto a debatir sobre los temas anteriores de la luna, de la homeopatía, sobre todo el debate de la homeopatía ha sido muy interesante. Así que a todos y cada uno de los que hayáis comentado en el blog os lo agradezco en el alma, a todos los demás os invito a hacerlo también, y en particular con este episodio del Zodíaco, pues a que entréis, manifestéis vuestra opinión y digáis lo que os parezca el episodio, su contenido, su forma y todo lo demás. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo episodio. Y recordad, nosotros hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza, y no al revés.